La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. George Harrison fue el menor de cuatro hermanos de una familia modesta y católica y de ascendencia irlandesa, que encabeza su padre Harold, conductor de autobuses, y su madre Lois, una ama de casa. Siendo un adolescente, se unió a una banda que luego en los 60s impactaría al mundo del rock, los Beatles. George nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool y murió en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001, por lo que por estos días habría cumplido 76 años. Generación 60 recuerda a este gran guitarrista y compositor. Bienvenidos. El guitarrista de los Beatles contribuyó a engrandecer las melodías de la pareja Lennon-McCartney y aportó valiosas composiciones propias como Don't Bother Me, su primera canción que fue incluida en el álbum With the Beatles, publicado en 1963 en el Reino Unido, y en los Estados Unidos en el disco Meet the Beatles de 1964. Iniciamos Generación 60 con Don't Bother Me. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just alright when every night I'm all alone. I've got no time. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone. She's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. If I Need Someone es otra canción escrita por George Harrison y que fue incluida en el álbum Rubber Soul, lanzado a finales de 1965. Y aquí la disfrutamos. Your number on my wall, and maybe you come some other day that it might not have been like this. But you see now I'm too much in love. Carve your number on my wall and maybe you will get a call from me. If I needed someone, Harrison se inspiró para crearla en dos canciones de la banda The Birds, Los Pájaros, The Bells of the Rhymney y She Don't Care About Time. Y pese a que es una canción simple, se puede escuchar el toque de George, tan característico en temas posteriores. La canción era prácticamente la única composición que interpretaban en vivo durante las giras de los Beatles en 1966, como en los conciertos en Tokio, Alemania, y en el último de la banda en Candlestick Park en San Francisco, el 29 de agosto de 1966. George Harrison se educó escuchando discos de Chuck Berry a Buddy Holly, y siendo adolescente, logró su sueño de integrar una banda musical gracias a uno de sus compañeros en el instituto, Paul McCartney, quien le llevó a The Quarrymen, cultivadores del skiffle, y cuyo líder era John Lennon, según el sitio Aloha Criticón. Fue el único Beatle cuya infancia no fue empañada por la muerte o por el divorcio de sus padres. Acudió a la escuela infantil Dovedale Road, cerca de Penny Lane, al mismo tiempo que John Lennon, aunque por la diferencia de edades no se conocieron. A los 11 años, obtuvo una plaza en el Liverpool Institute for Boys, en el cual conoció a Paul McCartney. A los 12 años, fue ingresado en un hospital para recuperarse de una nefritis, enfermedad que afecta los riñones, y durante su convalecencia compró su primera guitarra, una Egmont, por 3 libras y 10 chelines. Después, se hizo de su primera guitarra decente, una Hofner President, para formar su primer grupo tras el auge del skiffle, a los que llamó The Rebels, junto a su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly. Entre los artistas que influyeron en la forma de tocar en la banda de adolescentes, destacaron Elvis Presley, Little Richard, Fats Domino y Bill Haley, entre otros famosos de fines de la década de 1950. Su ingreso a The Quarrymen fue por la insistencia de McCartney cuando George tenía 15 años de edad, aunque al inicio no se consideraba un guitarrista virtuoso, pero por el hecho de que supiera suficientes acordes para tocar varios temas, Lennon lo aceptó. Tras abandonar la escuela en 1959, alternó un tiempo su afición por la música y fue aprendiz de electricista, lo cual le ayudó a hacer de Harrison el miembro más eficaz del grupo a la hora de experimentar nuevos sonidos y de arreglar equipos. A mediados de los 60, fue el primero en equipar su casa de Asher con un estudio personal, donde podría componer y trabajar con mayor eficacia. La canción Taxman, lanzada como la primera canción del álbum Revolver de los Beatles en 1966, fue escrita por George Harrison, y algunos dicen que Lennon le ayudó con algunas estrofas. ¿Qué le parece si la escuchamos a esta hora? Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Taxman es reconocida por sus grandes tonos de guitarra y permaneció 3 semanas en las listas de canciones más populares de las listas en Europa, Estados Unidos y México. La canción se refiere al abusivo tipo de impuestos que sobre la renta cobraba el Estado a gente con grandes ingresos, como los Beatles, que a veces alcanzaban hasta el 95% de sus ganancias, lo cual provocó que años después muchos artistas y músicos se exiliaran para evitar pagar los impuestos. Otra de las hermosas canciones de George fue While My Guitar Gently Weeps, o Mientras mi guitarra llora suavemente, que según explicó fue una inspiración que le llegó del libro I Ching. Love there that's sleeping. me pareció estar basado en el concepto oriental de que todo está relacionado entre sí, a diferencia de la opción occidental de que todo es una mera coincidencia, dijo en su momento George Harrison al aludir la inspiración para While My Guitar Gently Weeps. La canción fue incluida en The White Album de 1968. Para 1965, George fue pionero en introducir música de la India a través de instrumentos como el sitar, que tocó en las canciones Norwegian Wood y Within You, Without You. Y fue precursor en la música hindú, porque tuvo interés por la cultura y religión de ese país a través del movimiento Hare Krishna. Después, introdujo a la filosofía oriental a sus compañeros en los Beatles, a través del Maharishi Maheshi Yogi, determinante en la evolución musical del grupo desde la grabación de The White Album en 1968. Aunque el instrumento de George fue la guitarra, también tocó muchos instrumentos, como el sitar, el bajo, el ukelele, la mandolina y el violín, así como la tambura, el swarmandal, un arpa hindú, el órgano, el piano, el sintetizador Moog, el vibráfono y el xilófono, las claves, las congas y el haltarang, que es un instrumento hindú compuesto por tazones de cerámica o metal con diferentes afinaciones. Antes, a mediados de los 60 y con el éxito de los Beatles, la práctica hizo de George un guitarrista fluido y creativo. Y entrados los 70, el sonido que conseguía con su guitarra lo convirtió en un virtuoso con sello personal. Tras su gloriosa etapa con sus compañeros de Liverpool, y aunque antes ya había grabado los discos experimentales Wonderwall Music en 1968 y Electronic Sound en 1969. Su primer álbum triple, ya siendo ex-Beatle, fue All Things Must Pass, en 1970. Fue producido por Phil Spector, quien había colaborado con los Fab Four en la ejecución final de Long Play Let It Be, y el encargado de grabar el single My Sweet Lord, un tema que llegó al número uno de las listas de casi todo el mundo, siendo el primer ex-Beatle en conseguirlo. Here Comes the Sun es otra canción de George Harrison interpretada y grabada por los Beatles para el disco Abbey Road de 1969, cuando la banda se caía y terminaba su gran historia de producción musical. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. All right. Here Comes the Sun junto a Something son de las más exitosas de Harrison, y ambas fueron grabadas para el mismo álbum Abbey Road. Tuvo su génesis en su estrecha amistad con otro guitarrista y amigo, el gran Eric Clapton, pues el riff y el puente de esta canción son similares a los de una colaboración que George hizo para la banda Cream, llamada Batch. Otra de las genialidades musicales de George fue Something, su única composición que encabezara las listas estadounidenses de sencillos, mientras se encontraba con los Beatles. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Lennon y McCartney elogiaron Something como una de las mejores canciones que Harrison pudo haber escrito. Además de una buena acogida de la crítica especializada, el sencillo alcanzó el éxito comercial, posicionándose entre los primeros lugares de la lista de la Billboard en los Estados Unidos y entró a las listas de sencillos en el Reino Unido. Ha sido interpretada por más de 150 artistas, entre ellos Elvis Presley, Frank Sinatra, Tony Bennett, Smokey Robinson, James Brown y Joe Cocker, convirtiéndose en la segunda canción con más versiones de los Beatles después de Yesterday. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pinos habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Durante su tiempo en la banda que generó la Beatlemanía, George fue considerado como el Beatle tranquilo o el Beatle silencioso, debido a su carácter introspectivo y porque en las conferencias de prensa prefería estar en segundo plano. A pesar de eso, compañeros y amigos dijeron que a veces era muy hablador y dicharachero, contraponiéndose a la imagen que solía tener la prensa de él. Durante el primer viaje de los Beatles a Estados Unidos, en febrero de 1964, George recibió un nuevo modelo de guitarra de la compañía Rickenbacker, una eléctrica con 12 cuerdas que comenzaría a tocar en futuros álbumes del grupo. Harrison fue el cantante de todas las canciones compuestas por él en su etapa con los Beatles, aunque también cantó de otros artistas incluyendo Shane's y Do You Want to Know a Secret and Please Please Me, Roll Over Beethoven y Devil in Her Heart and Why the Beatles. I'm happy just to dance with you in a hard day's night y everybody's trying to be my baby and Beatles for sale. Luego de lanzarse como solista, su triunfo fue considerable, pero tuvo problemas cuando Bright Tunes lo demandó porque dijo que My Sweet Lord fue sacada de la canción He's So Fine de Ronnie Mac, de la cual poseía sus derechos. La justicia dio la razón a Tunes, aunque en la sentencia se estipulaba que quizá inconscientemente Harrison pudo adaptar la canción y Harrison afirmó que su tema estaba influenciado por He's So Fine o por Oh Happy Day. George organizó un concierto benéfico en el Madison Square Garden a petición de Ravi Shankar, con el fin que los beneficios de la recaudación fueran para Bangladesh. El resultado fue The Concert for Bangladesh de 1971, un triple LP en vivo que obtuvo buena recepción en las ventas y que continuó Living in a Material World de 1973, un disco bien recibido por el público que lo hizo número uno en Estados Unidos. My Sweet Lord o Mi Dulce Señor es otra genial creación de George Harrison, que fue publicada en el álbum All Things Must Pass en noviembre de 1970. Y aquí la disfrutamos. La canción fue lanzada como el primer disco sencillo de la carrera en solitario de George, tras la separación de los Beatles. Y My Sweet Lord alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos de numerosos países, y fue el sencillo más vendido del Reino Unido en 1971. George cedió la canción a su amigo Billy Preston, y su versión fue coproducida por Harrison, que apareció en el disco Encouraging Words de Preston en septiembre de 1970. George escribió la canción como una alabanza al dios Krishna, mientras intentaba que la letra sirviera como un llamado a abandonar el sectarismo religioso. Fue producida por Phil Spector, que incluyó la distintiva técnica de las guitarras slide. Y entre los músicos participantes estuvieron incluidos el mismo Preston, Ringo Starr y Eric Clapton. La canción Give Me Love, Give Me Peace on Earth es otra canción de George Harrison y fue el tema principal de su álbum Living in the Material World. Aquí la escuchamos a esta hora. La canción fue lanzada como sencillo en mayo de 1973, llegando al número 1 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos a finales de junio y 8 en el Reino Unido. El tema sustituyó a My Love de Paul McCartney de la cima del Hot 100. George continuó grabando durante las siguientes décadas, discos como Dark Horse en 1974, Extra Texture en 1975, 33 and One Third de 1976, y el homónimo George Harrison de 1979, el cual contiene canciones como Blow Away, Faster, or Love Comes to Everyone. Alcanzando en 1981 un notable éxito con Somewhere in England, que contiene All Those Years Ago, un homenaje a su compañero en los Beatles, John Lennon, asesinado en diciembre de 1980. Es en 1980, Harrison se convierte en el primer ex-Beatle en escribir su autobiografía, que tituló I Me Mine, en cuya tarea se auxilió del publicista de los Beatles, Derek Taylor, en la que cuenta anécdotas de su etapa con la banda, pero se centra en sus hobbies, desde la jardinería hasta su pasión por las carreras de Fórmula 1. Tras el asesinato de Lennon, Harrison sufrió una grave conmoción, debido en parte a su escaso contacto con él y al enfado de este por no haber sido mencionado en el libro. La muerte de Lennon forzó a Harrison a rodearse de medidas de seguridad en la mansión en la cual residía, que fue cuando modificó la letra de All Those Years Ago, la cual había compuesto en un principio para Ringo Starr, y que luego fue su tributo a Lennon, con Ringo en la batería y Paul y Linda McCartney en los coros. El álbum y el sencillo recibieron buenas reseñas por parte de la crítica musical, alcanzando el puesto 2 en las listas de éxitos estadounidenses. Luego del fracaso del LP Gone Tropo de 1982, George se apartó 5 años de la música, y durante este tiempo aparecería en un especial Carl Perkins and Friends, con Ringo Starr y Eric Clapton, y grabaría una canción para la banda sonora de Porky's Revenge y el tema I Don't Want to Do It de Bob Dylan. En 1987, regresaría con Cloud Nine, uno de sus álbumes más loados por la crítica, alcanzando su tercer número uno en Estados Unidos, con el single Got My Mind Set on You. El tema When We Was Fab, que fue una retrospectiva de su etapa en los Beatles, que fue un notable éxito, alcanzando el puesto 8 en las listas de éxitos estadounidenses y el 10 en las británicas. Durante la grabación de uno de sus temas, Handle With Care, reuniría en el garaje de la casa de Bob Dylan a Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, la cual acabaría siendo la primera canción de The Traveling Wilburys y fue el primer álbum del grupo. Pero los músicos, famosos todos, ocultaron sus nombres con seudónimos. Tras un periodo de lucha contra el cáncer, George Harrison falleció en Los Ángeles en noviembre de 2001. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en los ríos Ganges y Yamuna en la India. Fue padre de un solo hijo, Danny, quien nació en 1978 de su relación con Olivia Trinidad Arias, de origen mexicano, y secretaria de la compañía A&M Records. George estuvo casado con Patty Boyd más tarde, mujer de Eric Clapton. Mantuvo relaciones con Edith Caldwell, con la modelo francesa Charlotte Martin, ex de Clapton, y la presentadora italiana de televisión Lori Del Santo, también expareja de Clapton. A los 22 años, Harrison se hizo vegetariano y no volvió a permitir en su casa ningún tipo de carne o pescado. Además, una de sus más grandes alegrías era la jardinería, y dijo haber sembrado alrededor de 10.000 árboles en todas sus propiedades. Ni hablar que muchas veces fue arrestado por posesión de grandes cantidades de marihuana. La canción What is Life, o ¿Qué es Vida?, es la primera pista del lado B del álbum en solitario de 1970, All Things Must Pass, y fue lanzada el 15 de febrero de 1971. It's La canción fue coproducida por Phil Spector y en 1971, precisamente en marzo, alcanzó el puesto 10 en el Billboard Hot 100. Otra de las grandes fue When We Was Five y fue una canción que compuso George y Jeff Lynne, que alude los días de la bitlemanía. En el álbum Cloud Nine es la pista número 6 de 1987 y fue lanzado como sencillo en enero de 1988. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Fab. Long time ago, when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab. That magnified the tears, studied warts and arm, still alive flowed on and on. Long time ago when we was fab. But it's all over now, baby. Videoclip de la canción, Ringo Starr aparece como el asistente de Harrison y como el baterista. También aparecen Jeff Lynne, Elton John, quien le da una moneda a Harrison, y Ray Cooper. Tuvo 6 nominaciones a los MTV Video Music Awards de aquel 1988, incluyendo Mejor Director de Arte para Sid Bartholomew. Llegamos al final de Generación 60, que en esta ocasión presentó un homenaje a George Harrison, quien formara parte de los Beatles y se convirtiera en un enorme guitarrista y compositor. Para elaborar esta emisión, consultamos la biografía del cantautor, el ensayo George Harrison, Una vida espiritual, la publicación digital Aloha Criticón y el documental George Harrison, Living in the Material World, del cineasta Martin Scorsese. Gracias por su atención. Trabajamos para usted Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera en la conducción, producción y el guión. Los esperamos la próxima semana en Generación 60. Pásela bien. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.